Vamos a hablar ahora acerca de las relaciones humanas superiores, que se refiere no solo a las relaciones humanas normales, sino a las que llegan precisamente a ser superiores. La gran diferencia entre ambos tipos es que todo el mundo tiene relaciones, pero muy pocas personas las tienen extraordinariamente buenas. Es por demás interesante que no resulta tan difícil mejorar drásticamente nuestras relaciones con los demás, como lo han demostrado en sus vidas diarias muchos individuos que han realizado los ejercicios que hemos ido mencionando. Hay innumerables razones por las cuales es importante que nos volvamos extraordinariamente buenos en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y yo voy a proporcionarles dos de ellas de forma muy simple. Una es que, en estudios realizados en psicología humanística, en que se ha preguntado a las personas qué es lo que les proporciona la máxima satisfacción en la vida, cuáles han sido para ellos las fuentes de máximo placer, resulta que el 85% de las respuestas reportadas tienen que ver con experiencias felices que involucran a otras personas. El otro 15% de la felicidad lo proporciona lo que se podría agrupar como éxito obtenido o lo que hemos venido llamando logro. Ese sentimiento de haber trabajado muy duro y de haber superado los obstáculos y de haber tenido éxito. Pero el 85% de los placeres que obtenemos de la vida, todas las satisfacciones, toda la plenitud provienen de nuestras interacciones con los demás. Ahora bien, la segunda razón que también se deduce a partir de reciente investigación dentro de la psicología es que un individuo tendrá una personalidad sana en la medida en que sea capaz de llevarse bien con el mayor número de diferentes tipos de personas. Y encontramos que los individuos que poseen altos niveles de autoestima y autoaceptación, al contrario del grupo de individuos que tienen baja autoestima y baja autoaceptación, poseen la capacidad de relacionarse bien con el mayor número de diferentes tipos de personas. En otras palabras, la personalidad sana y las relaciones humanas superiores van de la mano. Hay entre ellas una proporción de 1 a 1. Los individuos que están en niveles muy bajos en términos del número de personas con las que se pueden relacionar son personas que invariablemente muestran las personalidades menos sanas y menos felices. Los individuos que están muy por arriba poseen los más altos niveles de autoestima, tienen los más altos niveles de autoaceptación y se gustan mucho a sí mismos. Son las personas que invariablemente pueden relacionarse con prácticamente todo el mundo. Ahora bien, si estamos en el área de las ventas, o tratamos con personas donde es importante influenciar y persuadir, hacer que otras personas adopten el punto de vista de usted, si estamos en cualquier clase de negocio, en el campo de la política o de la educación, si tenemos familia o hijos, esposa o esposo, si tenemos cualesquiera interacciones con los demás, mientras más capaces seamos de llevarnos bien con ellos, más felices serán nuestras vidas, más tranquilos vamos a vivir. Así que estas son dos razones muy específicas de por qué nos atañe desarrollar relaciones humanas superiores. Ahora bien, para desarrollarlas, primero debemos preguntarnos a nosotros mismos, como personas, ¿qué es lo que constituye una personalidad extremadamente sana y feliz? Podemos mirar hacia nuestro interior para buscar una guía. Básicamente, la persona más popular que usted pueda llegar a conocer o llegar a ser es aquella con mayor capacidad de hacer a los demás sentirse bien consigo mismos. Esta es la gran maravilla que poseen los niveles altos de autoestima, porque los individuos que se gustan mucho a sí mismos son individuos orientados hacia las relaciones. En otras palabras, son los que más se preocupan acerca de los sentimientos o reacciones de los demás, y por lo tanto, de cómo les están respondiendo las otras personas. Son los más interesados en apoyar y fomentar la autoimagen y el autoconcepto de los demás, en vez de buscar que los otros apoyen la suya. el individuo que puede ir a través de la vida elevando el autoconcepto y la autoestima de otros, es el que siempre será bienvenido a donde vaya. Siempre será popular. Si nos ponemos a pensar en nuestros amigos y parientes, la persona cuya compañía más disfrutamos, con la que más nos gusta socializar, cuya voz más deseamos escuchar por teléfono, invariablemente esa es la persona con cuya presencia nos sentimos de lo mejor. Así que la clave de las relaciones humanas superiores es muy simple: hacer todo lo posible en nuestro paso por la vida para elevar el autoconcepto de los demás. Tan sencillo como eso. Sabemos que la mayor enfermedad de nuestra sociedad actualmente la constituyen los bajos niveles de autoestima, los bajos niveles de autoconfianza. Estamos constantemente buscando a otras personas que nos retroalimenten para que nos digan que somos valiosos, que somos importantes, que otro se preocupa por nosotros. Nuestra autoimagen o nuestra opinión sobre nosotros mismos se ve así justificada y, por lo tanto, es valiosa. Ahora, si nosotros deseamos resumir esta afirmación en términos de cómo hacer que otros se sientan bien consigo mismos, ¿cuál sería el enunciado sumario que podríamos utilizar? Haz que los demás se sientan importantes. Y mientras más nos concentremos en hacer que los demás se sientan importantes, menos nos preocuparemos, o ya no tenderemos a preocuparnos de si ellos nos están haciendo a nosotros sentir importantes. Mientras más nos preocupemos en hacer que otra persona se sienta importante, efectivamente se va a sentir mejor. Y lo maravilloso es que todo lo que hacemos para elevar la autoestima o el autoconcepto de alguien más reverbera sobre nosotros y eleva a su vez nuestra autoestima y nuestro autoconcepto de igual forma. De hecho, esta es la mayor influencia motivacional. Respectivamente, su ausencia constituye la mayor influencia de desmotivación. Por lo tanto, todo aquello que usted puede hacer para lograr que los demás se sientan importantes, los hace respetarse a sí mismos. Ahora, una de las cosas que no podemos hacer dentro de nuestras interacciones con otras personas es evitar toda la crítica destructiva. Este es el gran cáncer de las relaciones humanas. Ha destruido más vidas, más personas, más personalidades, más niños, más familias, más compañías, más amistades, que cualquier enfermedad a lo largo de la historia. Si no hiciéramos otra cosa más que eliminar el hábito de criticar destructivamente, si dejamos de buscar razones por las que las cosas no son aceptables, por las que las personas no son agradables, el solo hecho de eliminar este hábito causará un gran impacto sobre la calidad de nuestras relaciones humanas. Se da esto especialmente en nuestras relaciones con las personas que dependen de nosotros, porque cualquier crítica destructiva proveniente de alguien que tiene poder o autoridad o un prestigio sobre otra persona baja considerablemente su autoconfianza y su autorrespeto. De manera que evite la crítica destructiva como si fuera la peste. Rehúsese a involucrarse con ella. Rehúsese a involucrarse en conversaciones preocupantes. Rehúsese a reunirse con personas chismosas y hablar de las cosas terribles que otros han estado haciendo. En segundo lugar, evite las disputas o los alegatos. Hay personas que piensan que el hecho de ser bueno discutiendo manifiesta algún signo de cierta clase de inteligencia. Puede ser que sean capaces de hablar más rápido o en voz más alta que otras, pero con las disputas o alegatos invariablemente le están diciendo a la otra persona: tus opiniones, tus conclusiones, tus ideas no valen tanto como las mías. Tú eres menos que yo. Te mereces menos respeto o estima que yo. La manera en que se puede evitar la disputa es estando de acuerdo. Estando de acuerdo al principio y estando de acuerdo a menudo. Cuando hablamos de una persona que realmente nos cae bien, decimos: él es una persona muy complaciente, lo que significa que él no gusta de entrar en disputas. Él no es una persona que constantemente busque formas de enfrentar polos opuestos en lo que estamos diciendo y en lo que estamos haciendo. Nosotros hemos crecido en lo que se ha dado en llamar la tradición crítica occidental, según la cual empezamos en nuestra infancia, antes de ir a la escuela y durante toda la etapa escolar. Nos dedicamos a opinar y sostener hipótesis sobre lo que está mal, incorrecto. El propósito de nuestra educación es mostrarnos cómo hacer agujeros, y esto se convierte en un hábito desde que somos muy pequeños. Algunos de nosotros podemos llegar a hacerlo también, que no tenemos ningún amigo, porque todo lo que hacemos es mostrar a la gente qué brillantes somos, pisoteando sus más valiosas creencias. La forma en que evitamos eso es estando de acuerdo siempre que sea factible, y en la medida de lo posible también, no involucrarnos en ninguna discusión, dejar que el tema pase. No involucrarse ni preocuparse por lo que la otra persona ha dicho, aunque obviamente sea incorrecto o erróneo. Si no tiene trascendencia, déjelo pasar. Ahora, por otro lado, supongamos que usted se mete a discutir con un individuo en una situación de negocios o una situación donde usted debe llegar a una especie de acuerdo amistoso. Si no concuerda, utilice este método que se llama desacuerdo en tercera persona. Se trata de no decir, por ejemplo, Guillermo, yo estoy en desacuerdo contigo, sino más bien decir, Guillermo, yo concuerdo con tu opinión. Es un punto muy importante el que señalas. Pero una de las gentes de nuestra competencia, si se encontrara aquí, seguramente señalaría esta laguna en tu argumento. O si alguien más estuviera aquí, seguramente te haría esta pregunta. O bien, si uno de nuestros clientes que está considerando comprar este producto nos hiciera esta pregunta, ¿qué le responderíamos? ¿O cómo manejarías una objeción que te hiciera en este sentido? Usted pone el argumento, las palabras en la boca de alguien más. Entonces encuentra a la persona discutiendo con ese alguien, no con usted. La regla básica es no discutir si usted tiene posibilidades de evitarlo. Ahora bien, lo tercero que usted puede hacer para elevar la autoestima de los demás es algo muy simple. Mostrar aceptación. La aceptación es muy importante. Cuando nosotros aceptamos a alguien más, lo que quiere decir es que confirmamos su autoimagen. Cuando una persona conoce a otra o cuando se encuentra con otra que ya ha tratado en muchas ocasiones, lo primero que se verifica siempre es que cada uno de ellos busca confirmar su autoimagen. En otras palabras, el otro lo acepta por lo que vale como persona en sí. Y la forma en que se muestra aceptación a los demás es muy sencilla. Sonriendo. Cuando usted sonríe a otra persona, lo que le está diciendo realmente es, te acepto bajo tus términos. Le está diciendo, tú eres valioso, eres atractivo, eres interesante. Vales la pena. Cuando usted le sonríe a otra persona, usted puede cambiar todo su día, simplemente con esta acción. Algunos de ustedes pensarán, si yo no quiero andar todo el tiempo sonriendo por ahí. Con esa afirmación están haciendo declaraciones muy definidas acerca de ellos mismos y de la calidad de sus vidas. Porque usted le sonríe a alguien más, lo más probable es que él le corresponda. Y cuando alguien le devuelve la sonrisa, ustedes se habrán intercambiado halagos no verbales mutuamente, y ambos se habrán enriquecido con simplemente arquear hacia arriba la boca. Se dice que intervienen 13 músculos para sonreír, y 123 músculos para fruncir el entrecejo. Ahora, una cuarta forma por medio de la cual puede elevar la autoestima de las demás personas y hacerles sentir importantes, es expresando aprobación. Usted expresa aprobación reforzando todo lo que una persona hace y que es bueno, positivo, aceptable. Ahora, ¿dónde es el mejor lugar para empezar a expresar aprobación? Por supuesto, el hogar. El mejor lugar es con la gente que está más cerca de nosotros. El mayor error que cometemos en la vida es la tendencia a aprobar mucho a las personas extrañas a nuestra vida personal. Pero al llegar a casa nos convertimos en demandantes. Alguien estaba diciendo en cierta ocasión que si algún día un invitado tira su copa o su café en la alfombra de nuestra casa, estaremos apenados de que haya sucedido el accidente. Desafortunadamente, la mayoría de los jefes superiores creen que su trabajo es criticar, condenar y quejarse cuando su personal no se desempeña en un rango de excelencia del 100%. Yo conocí a una mujer durante un curso que comentaba que se había enfrentado a su jefe, que era un tipo condenatorio y crítico, que siempre se estaba quejando de lo que cualquiera hacía. En una ocasión ella le dijo: ¿por qué usted siempre se queja? Siempre salta encima de nosotros cuando cometemos errores, pero nunca nos felicita o nos da ningún tipo de aprobación ni expresa ningún agradecimiento cuando hacemos bien las cosas. El jefe le contestó: mi trabajo no es mostrarles aprobación. Su aprobación es su cheque de quincena. Si no les gusta, se pueden ir. Mi trabajo sí es saltarles encima cuando cometen un error. Para eso yo soy el jefe. Muy interesante. Esta es la clase de actitud de Neandertal, que origina una tremenda cantidad de movilizaciones de empleo y que hace que un enorme número de personas talentosas se salgan de compañías que se han gastado miles de dólares en entrenarlos o en llevarlos hasta puestos de importancia, y se van de la empresa porque nunca recibieron aprobación. En primer lugar, establezca la regla de aprobar todo lo que alguien haga por usted y empiece por su familia. Y si usted piensa, si se pregunta por dónde empezar, empiece en el desayuno, con la comida, con la cena. Si su esposa hace la comida, si se encarga del lavado de la ropa, o de lavar el carro, de recoger las cosas de la tintorería o va al supermercado, muéstrese afectivo y agradecido. Apruébelo. Reconózcalo cuando sus hijos hagan algo, cuando traigan de la escuela algo o lo realicen en la casa. Exprésele su aprobación por ello. Cuando tiene gente trabajando para usted, si desea fomentar que ellos hagan lo mejor que puedan, usted haga lo posible por aprobar todo lo que hacen bien. Y los psicólogos nos dicen que si nosotros aprobamos todo lo que la gente hace bien y simplemente ignoramos todo lo que hace mal, absolutamente ignorarlos cuando hagan algo indebido, esto es por el principio de exclusión. Tanto niños como adultos, todos tenderán a hacer más de aquellas cosas por las que reciben aprobación y menos de las cosas por las que no reciben comentario en absoluto. Al final de cuentas, ellos no tendrán tiempo de hacer tantas cosas y dejarán paulatinamente las que no reciben aprobación. Ahí estarán ellos concentrando todos sus esfuerzos en hacer las cosas por las que reciben comentarios positivos. Esta es la manera por la que todos funcionamos. No se necesita, por supuesto, ser hipócrita. Es muy importante que en cada uno de estos principios se sea absolutamente sincero, que nunca digamos nada que no sintamos como verdad. Pero si creemos que es verdad, entonces por todos los medios asegurémonos de expresarlo. Una quinta forma en la que podemos elevar la autoestima de los demás, una de las mejores de todas las maneras, es expresando aprecio. El efecto es extremadamente maravilloso. Una de las formas más fáciles de expresar que algo se aprecia es diciendo gracias, expresando gratitud, decirle a la gente que estamos agradecidos por lo que han hecho por nosotros. Los individuos que utilizan constantemente la palabra gracias descubren que van dejando un halo luminoso donde quiera que vayan. Gracias, le dice mucho a cualquier persona. Si usted sonríe y dice gracias por todo lo que la gente hace por usted, cada vez que lo haga el individuo receptor se sentirá mejor. Cada vez que lo diga usted, se sentirá muy bien también. El más grande vendedor de carros de todos los tiempos, George Gard, enviaba como 13.000 tarjetas de agradecimiento cada mes a sus clientes, a toda el área del mercado en el que él trabajaba. Y vendía prácticamente miles de automóviles al año. vendía dos o tres carros por referencia por cada uno que vendía directamente al cliente, porque cada mes él encontraba una nueva manera de enviar un diferente tipo de tarjeta de agradecimiento. De nuevo, el lugar por donde debemos comenzar es nuestra casa, diciendo gracias a todo lo que la gente que nos rodea hace por nosotros. Y les diré algo interesante. Aquí hay una correlación muy estrecha y directa entre lo que se denomina lealtad a la empresa y la apreciación. Hay acuerdo general de que usted no puede comprar la lealtad en una compañía con nada que no sea gratitud. Usted no puede comprar lealtad para su empresa dándoles a sus empleados dinero, condiciones laborales, automóviles. Pero las empresas que muestran mucho aprecio por sus empleados no son pirateados por otras compañías. Y si alguna vez lo son, nunca escuchará al empleado decir nada comprometedor o negativo acerca de la compañía que realmente les expresó mucho aprecio. Esto es tremendamente importante. Las compañías que son muy adeptas a demostrarles a sus clientes cuánto los aprecian, así como las personas que se inclinan por demostrar su agradecimiento, aún por pequeños favores o detalles, serán siempre bienvenidas. Así que busque formas de expresar gratitud. Cuando una persona lo siente en el restaurante, agradézcaselo. Cuando una persona le traiga el menú, dele las gracias. Cuando alguna persona abra la puerta para usted o le ayude a llevar algo, agradézcaselo. Agradézcaselo y sonría. Y toda vez que lo haga, se sentirá muy bien consigo mismo también. Ahora, un sexto principio para elevar la autoestima de los demás es la admiración. Esta es en muchas ocasiones pasada por alto porque se le considera inadecuada. Significa encontrar alguna cualidad o pertenencia de alguna persona y expresar admiración por ella. La mayoría de las personas, cuando se cambian a una nueva oficina, lo primero que hacen es colgar en la pared sus diplomas o títulos profesionales. Desde el momento en que los colocan hasta el momento en que dejan la oficina, nadie nunca les hace ningún comentario. El título profesional, un diploma o un certificado podrían significar 3, 4 o 5 años de esfuerzo duro en la vida de esa persona. Y los demás entran, lo ven de reojo, y nunca dice ni menciona nada. Si usted desea saber una forma muy poderosa de romper la tensión cuando va a visitar a alguien, mire sus certificados profesionales o diplomas y haga algún comentario que demuestre que está gratamente impresionado. Ahora, los títulos y diplomas son impresionantes en cuanto a que están ahí para impresionar. Esa es la razón por la cual son enmarcados y colgados a la vista de todo el mundo. ¿Quieren saber algo? Ustedes pueden ser la primera persona en 2 años que menciona algo acerca del título a la persona que lo tiene. Y si usted le dice que es un diploma muy impresionante, él lo recordará a usted por años. Si se trata de una persona que se viste bien, que coordina muy bien sus colores, y usted le dice, qué bonito traje, le sienta muy bien, o qué bonita corbata, o luce usted muy bien el día de hoy. Estas palabras surten efecto especial, sobre todo cuando una mujer se lo dice a un hombre. Es mucho más usual dentro de nuestra civilización halagar a las mujeres. Ellas no van a ninguna parte donde no vayan a estar recibiendo elogios, y yo creo que la regla básica en cuanto a halagar a una mujer es seguir haciéndolo hasta que ella te diga alto. Pero no dejes de hacerlo, porque no tardará en venir en reclamo. Otra forma en la que se puede desarmar a un hombre es decirle, ¡qué bonitos zapatos! Algo muy interesante que las mujeres no saben de los hombres es que ellos se toman mucho tiempo en seleccionar zapatos. En la mayoría de los casos son muy cuidadosos con respecto al calzado. Por otro lado, cuando va a expresar admiración sobre una cualidad de un individuo, es mejor hacerlo de pasada. Así tendrá el mismo impacto, pero será mucho más fácil. Si usted se sienta frente a frente con una persona y trata de darle un análisis sincero y profundo de sus buenas cualidades, a veces es algo muy vergonzoso y puede ser mal interpretado. Todos tendemos a ser muy suspicaces cuando se nos halaga. Cuando alguien empieza a decir cosas buenas de nosotros, tendemos a pensar, ¿qué es lo que quieren de mí? ¿O qué intenta hacer con esto? Pero si lo decimos sin detenernos, de pasada, hombre, tú sí que haces las cosas rápido. O tú de verdad trabajas de manera eficiente. O en verdad es un placer estar cerca de alguien que trabaja de manera tan eficiente. Se aprende muchísimo. Si usted dice algo como esto en medio de otra frase, tendrá tanto impacto como si lo hubiera dicho sentado frente a frente, pero no despertará sospechas. Porque vivimos en una sociedad tan negativa que tendemos a comparar los halagos con la hipocresía. Estamos tan acostumbrados a ver en la televisión programas y películas o libros en los que la gente dice elogios falsos, que instantáneamente reaccionamos de manera negativa con un tipo de respuesta condicionada. Si alguien viene y nos dice, oye, eres un mediocre, en verdad que tú no haces tu trabajo muy bien, que digamos, pensaríamos que debe haber una buena razón para el comentario. Probablemente cierto. Pero si una persona viene y nos dice, hombre, tú sí que eres eficiente, tú siempre haces bien tu trabajo, entonces pensamos, ¿qué es lo que pretende? Y si es una mujer, tendrá una idea bastante clara de lo que el otro pretende. Una séptima forma en la que podemos elevar la autoestima de los demás, y uno de los más poderosos medios para establecer la confianza y buenas relaciones humanas, es escuchando. Es lo que llamamos atención elevada. Esto es, escuchar sin interrupción a la otra persona mientras esté hablando, poniendo toda la atención posible y buscando el significado, no solo de las palabras que está diciendo, sino de lo que hay detrás de ellas. Es imposible que se dé la confianza entre los individuos a menos que ambos, o uno de los dos, esté dispuesto a escuchar cuidadosamente al otro. Así que practique estas conductas con regularidad. Todas las habilidades sociales lo son. Nadie empieza con ellas con mayor o menor desventaja. Aprendemos conforme vamos relacionándonos y podemos definitivamente mejorarlas. A propósito, mientras más las practiquemos, será más positiva la retroalimentación que recibimos. Mientras más recibimos retroalimentación positiva al practicar estas habilidades sociales, tendremos más reforzamiento y será más probable que las sigamos haciendo una y otra vez hasta que se vuelvan automáticas. Una pregunta que hacen frecuentemente a propósito de escuchar es, ¿debería usted emplear el contacto visual cuando está escuchando a alguien o hablando con él? De hecho, lo que debe emplear es contacto facial, enfocándose principalmente en la boca del individuo, que es lo que emite la conversación. Si usted mira a una persona muy fijamente a los ojos mientras habla, esto se considera un acto de hostilidad y es el equivalente a tratar que ellos bajen la mirada. Se trata de enfocarse en la boca del individuo y ocasionalmente cruzar su mirada con la de él. De esta manera se mantiene un contacto visual intermitente. Esta es la mejor actitud al escuchar y la mejor forma de propiciar el ambiente para que el otro siga hablando. Siempre que se mire a la cara de la otra persona, boca y ojos, ésta se sentirá con el permiso de seguir hablando. Y si no lo creen, todo lo que tienen que hacer es la próxima vez que estén hablando con alguien, miren hacia otro lado. El peor insulto que le pueden hacer a una persona es esto. El octavo punto es recordar el boomerang. El boomerang simplemente establece que cualquier emoción genuinamente expresada por usted hacia otras personas regresa como boomerang por el sendero de la emoción. Y en cualquier interacción con otra persona, usted siempre comienza con el boomerang en sus manos. Usted lo está lanzando cada vez que inicie una conversación, cada vez que comience una interacción con alguien más. Y su apertura puede ser positiva o negativa. Le regresará a usted con mucho mayor fuerza que con la que usted la mandó. Tenga mucho cuidado de lo que dice de la otra persona, porque aunque usted no lo enuncie de manera tan directa, de todas formas regresará hasta usted. Y todos tenemos la experiencia de haber dicho algo que es negativo acerca de alguien más un simple comentario casual de pasada. Con el paso de tiempo, esto llega hasta la otra persona. Y posteriormente no regresa, pero crecido, totalmente fuera de proporción. Los comentarios positivos tienen exactamente el mismo efecto. Cuando hablamos bien de otras personas a sus espaldas, por decirlo así, para el momento en que el comentario llega a esa persona, ya creció desproporcionadamente, pero de una manera positiva. En general, estas son las 8 reglas para las relaciones interpersonales exitosas. Este es el final de la cara número 11 del sexto cassette.